Las universidades son autónomas, dijo ayer el presidente cuando anunció las medidas de seguridad, que de eso se trata en algún sentido, y de prevención. Vamos a hablar con Betty Cosio, que es decana de la Facultad de Ciencias Humanas, para ver cuál es la situación en la Universidad Nacional de La Pampa, en la facultad puntualmente. Betty, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, ustedes han decidido también la suspensión de clases por ahora. Esclarecenos de cuál es la decisión. La decisión la tomamos anoche los decanos de la facultad, de las facultades y el rector, en una reunión que tuvimos después del mensaje del presidente. Y en un primer momento se decidió la suspensión de clases, tanto de las distintas carreras de las facultades como del colegio, y además declarar asueto para el día de hoy para docentes y no docentes, con el objeto de organizar las distintas tareas por parte de los equipos de gestión. Los equipos de gestión estamos trabajando, también está reunido en este momento el comité ad hoc que se creó el viernes para tomar decisiones conjuntas y comunes a toda la institución, a toda la universidad. Por otra parte, también se está en contacto con el secretario de Políticas Universitarias porque hay un acuerdo de tomar decisiones conjuntas para todo el sistema universitario nacional. Bien, también en estas horas arrancaba el programa La ULPAM en Territorio. ¿Eso cómo se va? ¿Entra en la misma lógica, digamos? Entra en la misma lógica porque hay algunas facultades que ya hace dos semanas que han iniciado las clases, nosotros iniciábamos en el día de hoy y otras inician la semana que viene, pero en el caso de ULPAM en el territorio también rigen las mismas condiciones que están previstas para la presencialidad y para las distintas sedes. Bien. Bueno, está claro, la Facultad de Humanas seguramente tendrá un trabajo. Esto está poniendo también en reflexión la situación humana, te diría, y el interés de las carreras sociales también va a tener que modificar en algún sentido su perspectiva. Es un nuevo mundo en el que estamos metidos. No va a ser ahora, hoy, mañana, pero supongo que también tendrá una repercusión todo esto en lo que tiene que ver con la formación académica, con las miradas científicas y demás, ¿verdad? Así es, y de hecho también nosotros estamos trabajando con los grupos de la modalidad distancia y con los grupos que trabajan en distintas tecnologías de la información, pensando en que si esto no se va a resolver dentro de 15 días, es probable que haya que pensar en el futuro también, en cómo avanzar con la virtualización o cómo trabajar con entornos virtuales, para que no se pierda el contacto ni el vínculo con las y los estudiantes, y fundamentalmente preocupados por los ingresantes y las ingresantes, que es su primer contacto con la vida universitaria. Es cierto lo que vos decís, que también esto merece un debate y una discusión de cómo garantizar los contenidos previstos en las distintas asignaturas y también la calidad académica, que eso está establecido ya y fue expresado en la resolución que se emitió desde el Ministerio de Educación, y también hemos adherido nosotros como universidad. Pero bueno, insisto, nuestra decisión, es decir, como universidad, es no solamente seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, sino también adoptar un criterio uniforme para toda la institución y con los matices que cada unidad académica tiene por su tipo de carreras y su tipo de trabajo y demás. Muy bien. Betty Cosio, agradecemos el contacto y la información. Bien, muchas gracias.